La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Ya estamos aquí por comenzar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 2 de marzo de 2016. Recuerden que este noticiero es un esfuerzo de los medios libres. Y bueno, vamos con este cóctel informativo, lo que van ustedes a poder escuchar durante todo el programa. Y es que en la columna mañanera, acá en México, en el Distrito Federal, George, el compañero Jorge Esquivel, chivo expiatorio. Esta es una nota de los compañeros y compañeras de Gaceta 9. Para la sección internacional, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Chile, la historia de Leopoldo Osorio, el abuelo oso que inspiró a la ganadora del Oscar, Historia de un Oso. Esto es de los compañeros y compañeras de Radio Villa Francia. En Francia, los antidisturbios comienzan la demolición del mayor campamento de refugiados de Europa. Esto es de los compañeros de Causa en la Red. En Brasil, aprueban la ley antiterrorista para perseguir a movimientos sociales de los compas de Tomate Colectivo. En Kurdistán, puede resolverse la cuestión kurda matando gente en el distrito histórico del sur de la ciudad de Diyarbakir. Esto es de los compas de Resumen Latinoamericano. En Chile tenemos que en solidaridad activa con nuestros hermanos y hermanas Francisco Solar y Mónica Caballero, prisioneros y prisioneras anarquistas en las cárceles del Estado español. Esto lo pueden encontrar en contrainfo.espip. En Europa, abusos sexuales a las refugiadas en el viaje a Europa. Esto es Vía Diagonal Periódico. Y buenos días a todos los radioescuchas y buenas tardes. Y ya comenzando con las noticias nacionales, Nayarit se frena construcción de la presa Las Cruces, vía Independiente. En Puebla, entre protestas, se inicia construcción de la hidroeléctrica en Tepatlán, vía municipios del Estado de Puebla. Y también vamos a leer algunos de un comunicado de los compañeros que pues están en estas protestas contra este inicio de esta hidroeléctrica. También sale la convocatoria zapatista actividades 2016, esto por supuesto por enlace zapatista. También en México, este tema que ha trascendido de manera internacional,

Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. En la columna mañanera tenemos un tema que queremos presentarles, que bueno, pues va a ser un tema recurrente en el noticiero por, digamos, la gravedad de la situación, que es la detención de nuestro compañero George, compañero del auditorio Che Guevara o Cupa Che. Los compañeros de la Gaceta 9 sacan un artículo que se titula George Chivo Expiatorio, así que les queremos hacer lectura de este documento. El pasado 24 de febrero detuvieron al compañero George. Miembro del auditorio Che Guevara o Cupa Che, cuando se encontraba cerca de base 1 en Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de México, sujeto sin ninguna orden de aprehensión y vestidos de civil, apuntándolo con un arma de fuego, lo obligaron a abordar un carro blanco sin placas. No se supo de su paradero hasta 4 horas después, cuando la Procuraduría General de la República, o sea la PGR, notifica que el compañero se encuentra detenido por el supuesto delito de narcomenudeo. Al día siguiente es trasladado al penal de Hermosillo en el estado de Sonora, violando garantías constitucionales y de derecho. Mientras tanto, la PGR emite un comunicado atribuyéndole a George la aportación de 50 envoltorios de cocaína en piedra, 25 pastillas de psicotrópicas llamadas Ribotril y una bolsa de 300 gramos de marihuana. Hecho totalmente falso, él ni siquiera portaba mochila. Y bueno, montaje. En la vigilancia y espionaje de la UNAM no es un tema nuevo. Desde décadas anteriores sabemos que la máxima casa de estudios ha invertido parte del presupuesto universitario en cámaras de vigilancia, renovar los automóviles de auxilio UNAM, torniquetes y una serie de programas de vigilancia, con el pretexto de resguardar la seguridad de la comunidad universitaria. Pero en varias ocasiones se ha denunciado que la mayoría de las cámaras están colocadas frente a espacios organizativos y los cuerpos de vigilancia, en muchos de sus casos, su labor es merodear. Recordemos el 3 de marzo del 2014, cuando atacan al auditorio y se descubre frente a este una caja metálica apuntándola a la entrada del espacio y dentro de ella una cámara de vigilancia, para obtener como resultado el conocimiento exacto de la vida y desarrollo cotidiano de un espacio, para con ello iniciar una serie de ataques. Para el rector Enrique Graue es fundamental la recuperación del espacio, pues depende su permanencia en rectoría, y claro que para esto se tenía que confabular con autoridades locales y federales. No importa el costo, es la tradición. Juan Ramón de la Fuente en 1999 permitió la entrada de la extinta Policía Federal Preventiva, PFP, encarcelando más de 200 estudiantes, no sin antes realizar un plebiscito, otro requisito fundamental para la democratización de la UNAM, y aliarse con intelectuales, señala a Elena Poniatowska, académicos y los medios masivos, secundándolo José Narro, quien expulsa estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan y encarcela a otros, entre ellos a Jorge Mario González, después de amenazarlo mediante una carta por su participación estudiantil y anarquista, y en su sucesión atacar con el grupo Porril 3 de marzo a los colectivos organizados en el CCH Vallejo, en especial a Regeneración Radio y el colectivo Revuelta. Con armas pulsocortantes, lesionar a miembros de estos espacios. Resultado de ello, el colapso de un pulmón de un compañero, robo y destrucción del equipo radiofónico de Regeneración Radio, así como materiales de trabajo del colectivo Revuelta. Actualmente se vive una serie de agresiones a los estudiantes organizados de los diferentes planteles de los SHs, amenazas de expulsión, seguimiento e inclusive llegar a amedrentar a las familias de los compañeros. Unos días antes de perpetrar la detención de George, leíamos en los periódicos las notas que preparaban el escenario perfecto para iniciar una nueva etapa represiva. La Razón publicaba: se regalan auditorios, donde señalan, como lo oyen, para evitarse un problema serio, las autoridades de la UNAM decidieron regalarle el justo cierre a un grupo de jóvenes rufianes que lo han usado durante 15 años como hostal, fonda, narcotienda, burdel, picadero, dormitorio, comedor, baño, casino, palenque, antro, piquera. Resaltando, narcotienda. Esto nos da un claro indicio. Mientras tanto, su homónimo del periódico Universal publica: Procuraduría indaga asaltos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde nuevamente señalan una serie de robos y testimonios que aseguran que el auditorio Che Guevara es el espacio, además de alquilar cuartos por 100 pesos, se vende droga y es el refugio de supuestos asaltantes. Después de la detención del compañero George, los medios masivos de comunicación festejan el triunfo de la captura del capo mayor en la UNAM. O eso al menos parecía circular en los medios electrónicos, radio y televisión. Pero la campaña no terminó así. Algunos iniciaron una oleada racista discriminatoria disfrazada de preocupación social, señalando a George de gordo, tatuado, con mal gusto, sin estudios, pobre, mayor de edad, vendedor ambulante y un sinfín de adjetivos contemplados en la llamada limpieza social, impulsada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, complaciendo, por supuesto, a toda costa a Carlos Slim, cuando del centro histórico intentan desalojar a las antiguas vecindades, a los niños y niñas de la calle, a las y los vendedores ambulantes, a las y los trabajadores sexuales, a las y los pobres, indígenas, ¿por qué no?, a los feos. Dispersión como método de desmovilización. Trasladar a George hasta Sinaloa es una estrategia. Se incomunica, aísla, se garantiza que puede ser torturado, se genera gastos económicos innecesarios, perjudica la defensa legal, se viola los procedimientos legales, se dificulta el trámite de los videos de cámaras de seguridad tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la UNAM, se intensifica la campaña mediática y se asegura el cumplimiento del desalojo del Auditorio Che Guevara. Efecto dominó. La defensa del auditorio Ocupa Che no es solo por el espacio mismo, ni por sus miembros, es por garantizar la organización social en la UNAM, es mantener la puerta abierta al pueblo. Disfrazar de democracia el despojo de un espacio organizado y autónomo es crear paliativos de participación social a la comunidad universitaria, ya que en decisiones verdaderamente trascendentales para la UNAM no son convocados, como la elección de rector, la participación en la institución, en proyectos de despojo y destrucción de medios del medio ambiente, como es el caso del corredor eólico en el estado de Oaxaca. Manejar a la UNAM a su conveniencia política según el partido en turno, modificar planes de estudio o cobros en facultades o posgrados, invertir en proyectos de infraestructura que patronato universitario y las autoridades de cada plantel no rindan cuentas. Las últimas agresiones toman sentido. Expulsar a los estudiantes en el CCH Naucalpan y agredir con tanta rabia al CCH Vallejo ha traído como consecuencia que las autoridades piensen que pueden tumbar a cualquier espacio que les parezca molesto, desagradable o violento y volver a tomar el control de las escuelas. Por ejemplo, actualmente en el CCH Vallejo, los estudiantes denuncian que el 3 de marzo nuevamente vuelve a agredir, amedrentar y robar sus pertenencias en los baños de la institución y que autoridades universitarias no toman cartas en el asunto. Realidades ocultas. El 9 de febrero de 1995 se inaugura una etapa militar que define el conflicto armado en Chiapas hasta la fecha. Despojo, muerte, encarcelamiento, agresiones físicas, contaminación y devastación de los recursos naturales es lo que viven a diario organizaciones sociales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o la organización Las Abejas, solo por mencionar un ejemplo. Supongo que se lo merecen por ser indígenas, defender su territorio y su cosmovisión indígena. ¿Cómo olvidar el año 2006, cuando en medios masivos escuchábamos las súplicas de la llamada opinión pública que entrara la fuerza pública al poblado de Atenco, en el Estado de México, cuando el ahora mandatario Enrique Peña Nieto era gobernador de esta entidad? Como resultado, el fallecimiento de Alexis Benumea y Javier Cortés, la detención de 207 personas, entre ellas 10 menores de edad, la expulsión de 5 extranjeros y quejas contra elementos policíacos por vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres. Supongo que se lo merecían por oponerse a la construcción del aeropuerto, defender su vida y el territorio. Y en este mismo año, nuevamente la opinión pública pedía a Felipe Calderón la militarización del país para acabar con el narcotráfico. El resultado, entre diciembre del 2006 y enero del 2012, se estima que han muerto alrededor de 60.000 personas y 25.821 personas no localizadas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Seguramente se lo merecían por estar en un mal lugar, vivir en estados de alto conflicto, no acatar las recomendaciones de sus estados, no estar atentos al toque de queda, ser mujeres, ser pobres, etc. 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. ¿Se lo merecían? Y bueno, pues esta es la nota que les queríamos presentar de los compañeros del colectivo 9 de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien sacan su gaceta en digital y que bueno, pues queríamos mostrarle un poco de las demás versiones que además nosotros podemos encontrar en los medios masivos de comunicación, que bueno, pues que se han dedicado a desprestigiar a nuestro compañero.

hechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases. Primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares. Ambos tienen que cuidarse de los paparazzi. Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente. Indígenas tirados en montañas del sureste. Calibres militares siembran muerte. Diciembre 22 del 9-7. No esperamos la respuesta. Sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta. Pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas. Pan y circo para todos. 6 años más de pesadillas. Perdonen que el final feliz no exista. Es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML para entrar de lleno con las noticias internacionales rompiendo fronteras. Y bueno, tenemos que en Chile la historia de Leopoldo Osorio, el abuelo oso que inspiró a la ganadora del Oscar, Historia de un oso. Este cortometraje que ganó el Oscar, y bueno, dice Leopoldo Osorio Cornejo, tiene hoy 86 años. Vive desde hace años en la Villa Saror de la comuna de Maipú, y su historia de sobreviviente inspiró a su nieto Gabriel Osorio y al equipo de Punk Robot Producciones a crear y darle vida al cortometraje animado Historia de un oso, quien en recientes días se llevó el Oscar en la categoría de mejor corto de animación. Leopoldo Osorio, que hace referencia al oso de la animación, enviudó hace un mes. Su esposa y compañera Nelly Fernández, por casi 60 años, falleció hace solo un mes atrás. Hoy su teléfono no deja de sonar, así como los móviles de canales de televisión y saludos de autoridades, entre ellas del propio alcalde de Maipú, quien llegó hasta su casa para felicitarlo y anunciarle un próximo reconocimiento por parte del municipio en el cual él trabajó como regidor y por el que tanto entregó. Y es que su nombre hoy es conocido por todo un país y parte del mundo gracias a su nieto, el director de Historia de un oso, quien le dedicó el Oscar a él en plena premiación y de paso a todos aquellos que han vivido en el exilio forzado. El Osorio que sobrevivió. El 11 de septiembre de 1973, los militares apoyados por Estados Unidos junto a sectores de la oligarquía chilena dieron un golpe militar derrocando al gobierno democrático de la Unidad Popular, UP, encabezado por el presidente socialista Salvador Allende. Leopoldo Osorio se enteró por el temprano aviso de unos compañeros del partido y al tiempo por la radio. Sin mucha información, pudo intuir que nada bueno vendría. Así se aseguró de buscar un buen lugar para su familia y tras eso partió a la municipalidad de Maipú a ver qué ocurría y para cumplir sus funciones como regidor y funcionario del gobierno de la UP. Ahí se encontró con que el encargado de los mandos junior de la municipalidad, un ex militar pobre y declarado nacionalista, a quien siempre los otros concejales de derecha quisieron echar y que fue salvado constantemente por los votos de Osorio del PS y Rocha del PC, ambos regidores, y Ortiz, alcalde de la DC de la comunidad de Maipú, estaba ahora como encargado de seguridad de la municipalidad, mandato por los militares. Osorio partió a recorrer fábricas, sindicatos y poblaciones para enterarse de primera mano cómo estaba la situación, mientras el toque de queda y los cuerpos en los ríos y calles comenzaban a aparecer. Leopoldo, el abuelo oso, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, militante socialista, secretario de Salvador Allende desde 1964 y regidor concejal de la comuna de Maipú, estaba entre la lista de personas buscadas por la naciente dictadura. Fue detenido junto a Alejandro Mujica, también militante socialista y dirigente del Comité de Pobladores Los Vencedores de Maipú. Mujica trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y se desempeñaba también como secretario de Osorio. Ambos fueron trasladados, junto a otras personas, hasta la comisaría de Maipú. Osorio y los otros detenidos fueron brutalmente golpeados por efectivos de carabineros. Al día siguiente son trasladados hasta el Parque Quinta Normal. Allí se estaban efectuando ejecuciones arbitrarias. La mayoría de los que llegaban allí eran puestos frente a un muro y acribillados. Luego sus cuerpos eran tomados por soldados y subidos a camiones. Cuando era el turno de Osorio y de los otros que venían de Maipú, intervino un sargento de carabineros, René Vargas. Según el relato de Mujica en su libro A la sombra de la muerte, publicado en Canadá en el año 2010, cuando los tenían en la pared para matarlos, el sargento de carabineros Vargas se acercó al comandante de la Marina a cargo de las ejecuciones y lo interrumpió. El comandante puso la pistola apuntando a la cabeza del sargento, molesto por la interrupción. Fue allí cuando el sargento Vargas dijo que tenían orden de llevarlos a la cárcel. Además, matarlos sería mejor para ellos, habían sido malos, por lo cual debían sufrir. Ante eso, el comandante accedió. Osorio, Mujica y Peña, otro militante de Maipú, se salvaron. Así, a punta de golpes, fueron subidos de vuelta al camión. En el interior de este, Vargas y otro carabinero confesarían que hicieron eso para salvarlos, porque ellos habían sido buenos con sus familias y buenos funcionarios públicos ayudando a mucha gente. El 13 de septiembre llegan hasta la cárcel pública de Santiago. En la cárcel pública fueron colocados junto a otros presos comunes. El hacinamiento, las condiciones infrahumanas, el olor a excremento y la falta de camas y comida se presentaban como un panorama desolador. Pero al menos estaban con vida. Con el tiempo lograron ir generando espacios de esparcimiento y organización al interior de la cárcel. Con ellos se enteraban de lo que ocurría en el país con sus familias y compañeros y compañeras. Presente también estuvo la tortura y la salida de compañeros de la celda que no volvían. Fue el caso de Fernando Blanco Carreo, quien fuera miembro del GAP y cercano al presidente Allende, quien tras recibir varias sesiones de tortura fue finalmente fusilado. La muerte del general Bachelet. En marzo de 1994, el general Bachelet es trasladado desde la Academia de Guerra, en donde fue detenido y duramente torturado, hasta la cárcel pública de Santiago. Allí compartió con los otros presos, entre ellos Leopoldo Osorio. Osorio, en una carta enviada desde Inglaterra a su amigo Alejandro Mujica, radicado en Canadá, escribe sobre lo sucedido con Bachelet. En el mes de marzo de 1974, el general Alberto Bachelet había sido traído desde el centro de torturas. Como consecuencia de esta, murió en la cárcel. Un día el capellán de la Fuerza Aérea viene a realizar una misa. Este sacerdote había sido acusado por el personal aéreo que están en la prisión de haber visto al capellán vistiendo su uniforme y con ametralladora en sus manos durante el golpe militar. El general Bachelet ha intercambiado puntos de vista con el sacerdote. El general Bachelet está completamente molesto y censura la actitud del sacerdote. Tras la discusión, el general Bachelet ha sido torturado por sus propios camaradas y subordinados hace algunos meses. Esto le causó tensión y aflicción. Bachelet, tras la discusión con el capellán, sufre un paro cardíaco, falleciendo posteriormente. El 28 de marzo de 1974, Osorio, Mujica y Peña son llevados al Consejo de Guerra, en el edificio del Ministerio de Defensa. El Código de Justicia Militar los condena por parte de bombas de fabricación casera y llamar a la sublevación el día 14 de septiembre ante una reunión con pobladores de Maipú, siendo que fueron detenidos el día 12. El documento es firmado por el general de brigada Sergio Arellano Stark. Leopoldo Osorio es condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, Alejandro Mujica y Sergio Peña a 8 años en su grado mínimo. Así, Osorio pasaría a engrosar la lista de alrededor de 100 presos políticos en la penitenciaría de Santiago, sobreviviendo en las peores condiciones, a veces con hambre, tifus, golpes, castigos, como a la vez que estuvo más de 20 días incomunicado, pero vivos, y pensando en sus familias y en sus compañeros, lo único que les daba la lucidez para seguir resistiendo. Tiempo después, tras 2 años y 3 meses de prisión, él junto a otros presos serían condenados al destierro por decreto del Ministerio del Interior. Tras un periplo que incluyó México y otros países, Osorio llega a radicarse al Reino Unido, específicamente a Londres, Inglaterra. Tiempo después inició sus estudios en Administración Pública en la Universidad de Glasgow, Escocia. Sin embargo, su cabeza y sus emociones seguían pendiente de Chile. Tras el término de la dictadura militar, Leopoldo Osorio decidió volver, llegando a Chile en 1991. Actualmente, 3 de sus hijos viven en Europa, Violeta en Valencia, España, y Carlos y Margarita en Londres. Osorio volvió a radicarse a Maipú, intentando reanimar su círculo de amistades y lealtades. Quienes lo conocen hablan de un hombre afable, preocupado de los otros. En el fondo sigue siendo un servidor público, dice uno de sus vecinos. Fue en el año 2014 cuando el abuelo Oso recibió un reconocimiento por parte de la municipalidad de Cerillos, justo antes que zona que antes era Maipú, por su vida de servicio y espíritu de solidaridad, otorgándosele el título de Hijo Ilustre, homenaje a sus largos años de servicio como servidor público de su pasada vida de regidor, es decir, concejal. Y bueno, pues hacemos la invitación para que ustedes puedan ver este cortometraje que se llama Historia de un Oso, el cual, como les comentamos, acaba de ganar un Oscar por Mejor Corto Animado y que, bueno, pues tiene la historia de los compañeros que fueron exiliados de su país, es decir, de Chile. En más noticias, vamos a encontrar en Causa en la Red. Los disturbios comienzan la demolición del mayor campamento de refugiados en Europa. Bueno, este es un tema que nos ha tenido muy atentos de manera internacional. Aunque bueno, pues sabemos que el flujo de gente buscando una mejor vida, pues se da en Europa, se da en América Latina y que bueno, pero en el caso de Europa ha sido con mucha fuerza, han quemado compañeros, los grupos racistas están fuertes. Ahora estuve leyendo hace poco una nota que también se ha vuelto un bestseller este libro que escribió Hitler, Los hornos de Hitler, creo que se titula, y que bueno, pues esto es preocupante porque Europa vuelve a regresar esta oleada de derecha, esta oleada del pensamiento fascista, y se ve muy claro con este tipo de notas donde nos muestran los compañeros cómo campamentos de refugiados están siendo demolidos o quemados. Y bueno, el desmantelamiento del mayor campamento de refugiados de Europa comenzó a fines de enero cuando el gobierno francés arrasó las viviendas de los refugiados más próximas a la autopista que conduce al puerto, alegando que podrán crear interrupciones del tráfico. O sea que bueno, pues sabemos que otro tipo de cosas puede causar el tráfico, no solo la vivienda. Francia despliega más de 200 antidisturbios para desmantelar la zona sur del campo de refugiados de Europa. Más de 3.700 refugiados serán desahuciados de sus chabolas o sus casas, entre ellos 293 menores huérfanos y sin tutor, según las ONG que operan en esta zona. Tras grado de temperatura y de penetrante humedad de Calais, este lunes a las 8 de la mañana, dos voidors, creo que así se pronuncia, una veintena de trabajadores contratados por el Estado francés y al menos 200 agentes antidisturbios empezaron a desmantelar la jungla de Calais, el mayor campo de refugiados en Europa, situado en la orilla francesa del Canal de la Mancha. La operación arranca después de que el jueves pasado una jueza francesa rechaza la petición de 10 ONGs, entre ellas Médicos del Mundo, para demorar la destrucción de la zona sur del campamento, que dejará a la intemperie más de 3.700 refugiados, lo que decíamos, 293 menores huérfanos, según el censo de las asociaciones que trabajan sobre el terreno, una cifra que el gobierno francés, gran ausente en el campamento, estima en apenas pues 1.000 personas que serán removidas, por alguna forma de decirlo. Muchos refugiados procedentes de Siria, Afganistán, Sudán o Irán, entre otras nacionalidades, se despertaron el lunes con la policía llamando a las tablas que hacen de puerta en sus humildes cabañas. Pueden ver también las fotos aquí en esta nota, donde podrán ver que pues son pequeñas casitas de madera, de cartón o con lo que se puedan encontrar para poderse refugiar del frío. Los agentes del Cuerpo Especial de la Policía escoltaban por dos camiones con cañones de agua y tras aparecer en el perímetro un total de 56 furgones con matrículas de diferentes regiones de Francia, dieron una hora y media para desalojar las viviendas antes de comenzar el desalojo de la parte sur de jungla. Algunos de los interpelados se subieron a los techos para detener la construcción del que actualmente es hogar, pero minutos después desistieron y los operarios contratados por el Estado francés derribaron las viviendas con la ayuda de martillos Una campaña fue detenida nada más por comenzar el desalojo porque estaba agravando la situación. Esto pues por compañeros que han estado pues dando seguimiento a ser observadores, pero también a registrar lo que está pasando. Voluntaria de la Asociación Española Rafalc, Nuria Oliva, dice que se acercó a de cooperante para evitar que se pudiera desalojar, pero bueno, la policía continuó lanzando bombas lacrimógenas en el enfrentamiento contra los refugiados que ofrecen algún tipo de resistencia, y se estima que en el momento hay una docena de chabolas ardiendo, o sea, de casitas, estas casitas que están ardiendo. Y bueno, como les decíamos, las imágenes nos presentan gente que está fuera de sus casas, algunas ya destruidas y algunas con estos cuerpos policíacos que, bueno, pues llevan las cosas de los campamentistas. Varias asociaciones solidarias, entre ellas Albergue de Migrantes, denuncia que la policía impidió que cooperantes y voluntarios que trabajan en el lugar accedieran al campamento y advirtieran del riesgo que aparezcan nuevas junglas tras este desmantelamiento. Y bueno, ¿a dónde irán? Se pregunta esta mañana Maya Conforti, voluntaria británica del Albergue de Migrantes, que acumula 2 años de experiencia en Jungla Cáliz. Varios amigos se han quedado sin casa, pero aquí nos ayudamos entre todos, afirma Shea, refugiado sudanés de 21 años, quien añade que algunos refugiados de la zona sur ya están construyendo una nueva jungla, pero la policía dice que la destruirá. La jungla sur de la jungla no solo alberga viviendas improvisadas, sino que también es el corazón social del campamento y cuenta con una escuela, una biblioteca, una iglesia, un centro jurídico, mezquitas y pequeños comercios y comedores, además de un centro de acogida para mujeres y niños, la población más vulnerable del asentamiento. No entiendo cómo en Europa permiten esta barbaridad, cómo permiten que haya niños naciendo en este campamento o que haya centenares de menores huérfanos abandonados. Lo que esta gente pasa para llegar a Europa es humillante, declara Nuria Oliva. Y bueno, no solo pues esto lo vive, como lo decíamos, Europa, también lo vivimos en México y lo vemos en América Latina, que también se tiene este sueño de pasar a los Estados Unidos. Y bueno, pues esto pasa. Y bueno, también vemos que son países que vienen huyendo de guerras muy fuertes, y por eso vienen muchos huérfanos, y en este caso Francia, siendo pues un país que había declarado en su momento que iba a darle apoyo a los refugiados, pues ahora vemos que sacan al mayor campamento, no por la buena, ya lo escuchamos, con gases lacrimógenos de manera muy violenta. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en el tema del campamento en Francia. Bueno, y vamos para América Latina, y tenemos que en Brasil aprueban ley antiterrorista para perseguir a movimientos sociales. Y dice, la Cámara de Diputados Federales de Brasil aprueba el proyecto de ley federal que tipifica el delito de terrorismo. Ahora el proyecto pasa a la presidenta Dilma Rousseff, que puede vetarlo total o parcialmente. Los movimientos sociales están preocupados de que las acciones y manifestaciones se clasifiquen como terrorismo, ya que existe en el país un incremento de criminalización de la protesta y persecución contra activistas que se manifiestan contra los grandes eventos deportivos y el modelo extractivo económico transnacional en Brasil. El GAFI, Grupo de Acción Financiera, establece el deber de luchar contra el terrorismo para cumplir con los acuerdos internacionales firmados por Brasil, creando una red de seguridad para garantizar la integridad del sistema financiero. Los 5 países que realizaron el acuerdo, Bélgica, Egipto, Italia, Túnez y Estados Unidos, han creado aparatos de seguridad para reprimir los movimientos sociales. La Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF, Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero, también conocida por su nombre en francés como Grupo de Acción Financiera sub Le Blanchiment de Capitux, es una institución, disculpen mi mal francés, es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el Grupo de los 8. El propósito de la FATF es desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y bueno, pues este es el texto que pueden encontrar ustedes en el WordPress de los compañeros y compañeras de Tomate Colectivo. Y bueno, pues como lo dicen, hay que estar al pendiente de que en Brasil pues entonces empiece a tipificar este delito de terrorismo, porque bueno, pues la mayoría de las veces y en los países en donde se ha tipificado este delito, pues queda tan ambiguo, ¿no? Y a fin de cuentas, pues las personas que no están de acuerdo con las políticas del gobierno y de las instituciones, pues son a las que regularmente apresan por este delito que ellos dicen que es terrorismo. Y bueno, regresando al otro lado del del mundo, los compañeros de Resumen Latinoamericano, esta agencia de noticias que, bueno, pues se ha distinguido por estar al pendiente del Medio Oriente y que ha sido atacada por estar a favor con la lucha palestina, nos presentan una nota: ¿puede resolverse la cuestión kurda matando a gente en el distrito histórico de sur de la ciudad de Diyarbakir? Y bueno, pues hay algunas imágenes que también las invitamos a ver, cómo tiene este impacto de guerra en el Medio Oriente, y entenderíamos un poco más por qué también hay tantos refugiados en países como Francia. Bueno, en el distrito de Surisi, con Lale, Tambay, Aysegul, Bari, nos vamos a reunir con Sibel, diputada por Diyarbakir, del Partido Democrático del Pueblo, que observa de forma constante cuando ocurre en el sur. La señora Gigal puede hablar de vez en cuando con las familias que se encuentran ahí. Está sufriendo continuos bombardeos. Hay pequeñas partículas que caen sobre el lugar en que nos hallamos. Escuchamos las conversaciones telefónicas con las personas que se han refugiado en los sótanos. Habla Yemsiye. Esto es un infierno. Conseguimos salir de nuestra casa y llegar a la barriada de Sabas. Creo que es la barriada de Saba. No hay agua. Estamos en el sótano de una casa. Los pisos superiores se han hundido bajo las bombas. El techo puede derrumbarse en cualquier momento. Dos de mis hijas tienen varicela. No puedo llevarlas al hospital. No me atrevo a salir fuera. Hay francotiradores por todas partes. Es como un apocalipsis. Escuchamos voces de niños por teléfono. Una de mis hijas tiene 10 años, la otra 8. Sus nombres son Seibin y Beritán, que es la que habla ahora. Está aquí conmigo. Mi vecina Melek tiene también un niño de 8 años con ella. Se escuchan las bombas. Corre, mamá. Después escuchamos a Saibin. Me siento mal. No paran de caer bombas. Tengo 10 años. Nací en el 2006. Mañana es mi cumpleaños. Mi hermana no para de llorar. Sigue gritando. Bombas, mami. Corre. Yo tengo mucho miedo. Los bombarderos vienen hacia nuestras casas. Moriremos bajo el edificio. Nadie verá nuestros cuerpos. Mi madre está muy nerviosa. Aquí hace frío. El helicóptero arroja bombas cuando ve humo. Por eso no nos atrevemos a utilizar la estufa. Sálvenos si pueden. Si no lo hacen, nos matará la policía o nos mataremos nosotras mismas. Duele tanto escuchar a una niña de 10 años decir que va a matarse. Exigimos que abra un corredor humanitario que está bajo observación de un grupo de civiles. Hoy vamos a reunirnos de nuevo con las autoridades para intentar convencerlas de que abran un corredor para los civiles atrapados, los heridos y los niños. Visitamos las oficinas del gobernador y manifestamos nuestras demandas de crear un pasaje seguro para las personas atrapadas, para impedir que se dispare contra ellas cuando suban de los sótanos. Deben poder salir un grupo. Necesitan que un grupo de observadores inspeccione la operación, es decir, necesitan un corredor humanitario. Los parlamentarios del Partido Verde se reúnen al mismo tiempo con el gobernador. Cuando salimos de esa oficina, se nos dice que habrá un alto fuego entre las 4 de la tarde y las 5:15 de la tarde, que la gente puede salir durante ese tiempo. También anuncian esto en una página web. Nos reunimos con los parlamentarios de los Verdes Sur, los diputados del HDP, Simbel, Silla, Selecnas y Gultán. El vicealcalde y miembros del partido están allí observando lo que sucede. Los familiares de las personas atrapadas se acercan también a nosotros. Bombardear se inicia cuando se ocupa y se supone que la gente puede salir de los sótanos. Celebramos una breve reunión para discutir cómo pueden salir los civiles a las 4 de la tarde. El copresidente del HDP, Diyarbakir, explica: la gente del sur está refugiada con los sótanos de tres barriadas. Ahí, al menos 120 personas hemos conseguido los nombres de algunos de ellos. Hay alrededor de 15 niños con menos de 10 años. El gobernador ha aceptado un alto al fuego de solo una hora. No es posible sacar a los heridos en tan poco tiempo. La gente tiene miedo de que les traen como si fueran combatientes armados. Ese miedo les impide salir. Comprendemos que es difícil hacer que la gente salga si no se siente segura. Los bombardeos se inician en el sur a las 16:15 horas, cuando se ha dicho que la gente puede salir afuera. ¿Cómo diablos esperan las autoridades que las personas dejen los sótanos bajo un bombardeo? Seda Aslan se acerca, la hija de Sanille, se encuentra en un sótano con sus tres hijos. Conseguimos conectar con ella por teléfono. Sayi negrita, tratan de matarnos aquí adentro, están bombardeando. ¿Cómo vamos a salir? Están arrojando gases dentro y sigue gritando que nos rindamos. Quiero hacerles a las autoridades esa misma pregunta. ¿Cómo puede la gente salir fuera bajo un intenso bombardeo sin ninguna presencia civil, sin nada que lo, en lo que puedan confiar? Si creen que la vida de la gente y los niños son realmente importantes, tienen que encontrar y poner marcha a un mecanismo que les haga sentir seguros para poder salir. Parar el fuego al menos 4 o 5 horas. Permitid que nos acerquemos allí como grupo civil para pedir que la gente salga. No puede resolver la cuestión kurda matando a la gente del sur. Bien, al contrario, solo va a servir para extender la semilla de una ira y odio que será difícil de erradicar durante muchos años. Dejadnos ayudar para que esta gente salga viva. El Estado no perderá nada si hay un grupo de civiles involucrados. Esa medida puede facilitar el comienzo del diálogo que tanto necesitamos estos días. Dejadnos propagar la semilla del diálogo en AMES. Y bueno, pues este es un artículo publicado originalmente en turco, en T24, y bueno, pues su autora la autora lo tradujo en inglés y los compañeros pues nos hicieron favor de traducirlo al español. Y bueno, pues este es un problema muy fuerte en el que vivimos. Ya escuchamos los testimonios de una niña de 10 años que pues pide que de alguna manera pueda seguir manteniéndose viva, y no solo ella, sino también la población kurda. Y bueno, pues vamos a Chile, una nota que pueden ustedes encontrar en la página de contrainfo.espip.net. Y es una carta en solidaridad activa con nuestros y nuestras hermanos y hermanas Francisco del Solar y Mónica Caballero, prisioneros y prisionera anarquista en las cárceles del Estado español. Desde la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile, hacemos un llamado internacional de solidaridad activa con Francisco y Mónica, quienes próximamente deberán enfrentar la farsa jurídica del Estado español que los acusa de formar parte del comando Insurreccionalidad Mateo Morral, quien se habrían adjudicado la responsabilidad de 2 ataques explosivos a símbolos históricos de la Iglesia Católica Española en el transcurso del año 2013. Los próximos 8, 9 y 10 de marzo se realizará el juicio donde la Audiencia Nacional en Madrid determinará sobre la vida de nuestros hermanos y hermanas, buscando dictaminar un castigo ejemplificador. La bravata judicial vocifera y peticiona más de 40 años de condena por los diversos cargos que se les imputan, mientras el servil Estado chileno festina y se regocija por los augurios de larga condena que se ciernen sobre estos y esta compañera, sobre estos queridos compañeros antiautoritarios. Mónica y Francisco han debido resistir en un régimen de encierro demencial que contempla el aislamiento total con el exterior, reduciendo el vínculo humano solo a visitas por locutorio, mediadas por un vidrio que impide poder tocar a quien se quiere, y aunque hoy les permiten verse entre sí, deben cotidianamente y por más de 2 años ya mantenerse 22 horas en la celda bajo el tristemente célebre régimen FIES, es decir, el fichero de internos de especial seguimiento, que además los mantiene aislados del resto de la población general y con una serie de restricciones que convierten la cotidianidad en un desafío, solo posible de ser enfrentado dignamente con las convicciones claras y la voluntad de guerra intacta. Como sabemos que Mónica y Francisco lo hacen no negando sus vínculos, no renegando de su opción de vida anarquista. Frente a la cooperación de los estados chileno y español en ámbitos de seguridad de sus intereses, así como en represión, control y castigo de los rebeldes, oponemos la solidaridad activa permanente, así como la acción antiautoritaria internacionalista que no olvida ningún compa en prisión, rompiendo todas las limitaciones y dificultades propias de este largo estadio transitorio entre rejas. Hacemos un amplio llamado a todos los individuos, núcleos, grupos y organizaciones que transitan por las prácticas de subversión autónoma y libertaria, fortaleciendo la tendencia antiautoritaria e insurreccional, para que se expresen, manifiesten, acompañen y solidaricen con nuestros hermanos Francisco y Mónica, que hoy se encuentran a las puertas de un combate inicial contra la Inquisición Democrática del capital posfranquista en el socialfascista Estado español. Porque nuestros hermanos no están solos, la lucha es el único camino, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, por la extensión de la revuelta y la resistencia ofensiva contra el poder. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel, Freddy Fuentavilla, Juan Aliste, desde la cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile. Y bueno, pues este está fechado con el 27 de febrero de 2016, pero bueno, ya hemos estado tocando aquí en Noticias de Abajo el próximo juicio que van a llevar los compañeros Francisco y Mónica, que serán durante la primera semana de marzo, y que bueno, ya estamos en este mes justo, y que bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pueda suceder con los compañeros y compañeras. Como ya lo comentan los compañeros en esta carta, pues lo que están pidiendo es que se les den 40 años de prisión, pero bueno, pues nos mantendremos al pendiente de lo que pueda suceder con Francisco Solar y Mónica Caballero, y desde Noticias de Abajo pues exigimos su libertad. Y bueno, ahora vámonos con una nota de una página que se llama diagonalperiódico.net, en la que nos presentan abuso sexual a las refugiadas en el viaje a Europa. Y bueno, pues manteniendo el tema de los refugiados, no quise dormir en las instalaciones, tenía demasiado miedo de que alguien me tocara. Las tiendas eran mixtas y fui testigo de decenas de violencia. Me sentí más segura mientras nos desplazábamos, especialmente en autobuses. El único lugar donde podía cerrar los ojos y dormir, explica Rem, una joven siria, Amnistía Internacional. Violencia de género en origen, tocamientos, asaltos, acoso, violaciones, matrimonio precoz y forzado, peticiones de sexo transaccional para abaratar el coste del viaje o conseguir comida y ropa en los centros de recepción. Se trata del cuadro completo de la violencia sexual contra las mujeres, habitual en conflictos y desplazamientos. Se suma el drama migratorio, en especial de quienes viajan solas o con menores, Siria, iraquíes, afganas, pero también eritreas, yemeníes, palestinas, nigerianas, pakistaníes, somalíes, sudanesas, gambianas, malíes, etcétera. Estas últimas, convertidas en migrantes de segunda, constituyen junto con los menores en torno a 43% de los flujos migratorios mixtos que llegan a Europa. Sufren una violencia sexual que raramente denuncian, sin que la comunidad internacional tome medida al respecto. Una amiga que vino conmigo desde Siria se quedó sin dinero en Turquía y el ayudante del traficante le ofreció que se acostara con él. Ella se negó, claro, y no pudo salir de Turquía, en donde sigue, relata a la Siria de 23 años. Los traficantes de personas eligen a las mujeres que viajan solas sabiendo que son más vulnerables e intentan coaccionarlas para que tengan relaciones sexuales con ellos. Otras, y a falta de datos, se estima que muchas corren el riesgo de caer en las redes de la trata. Pero la violencia no se reduce, ni mucho menos a los indeseables que están haciendo negocios del dolor dentro y fuera de Europa. Las mujeres han explicado que se sienten especialmente amenazadas en las zonas de tránsito. En campamentos de Hungría, Croacia y Grecia duermen junto con los hombres refugiados, por lo que algunas prefieren dormir en playas donde se sienten más seguras. Se quejan también de compartir aseos y duchas con los hombres, y algunas deben de ser espiadas por ellos, en este caso en Alemania. Llegan a adoptar medidas extremas como no comer ni beber para evitar ir al baño. Los tocamientos, las miradas lascivas y los requerimientos sexuales a cambio de ropa y comida, incluso por guardias de seguridad de los campos, son habituales. En general, explica Verónica Barroso, responsable de refugios y migraciones de la AIE. Las investigaciones en todas las rutas de Grecia, Macedonia y los Balcanes muestran la falta de atención a las necesidades específicas de género, incluidas las medidas destinadas a embarazadas o mujeres con lactantes. ACNUR apunta que en un reciente informe que muchos centros de recepción carecen de espacios seguros para mujeres y niñas, e insisten que la falta de métodos de detección de violencia sexual, de apoyo psicosocial y carencia de intérpretes femeninas que puedan facilitar las conversaciones con las supervivientes de violencia sexual en árabe, persa y otros idiomas. Si en un entorno seguro la mayoría de las mujeres ni habla de sus experiencias ni mucho menos denuncia, por miedo, para evitar la estigmatización y para no tener que detener su camino. Esta falta de medios supone el incumplimiento de diversas normas internacionales, como Convenio Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cuerpo Femenino y Conflictos. La violencia sexual ha sido el arma de guerra que se ha utilizado históricamente para dominar y controlar los cuerpos y territorios de la mujer, explica la doctora en Antropología Social y feminista Marisa Ruiz Trejo, que sigue muy de cerca el juicio de Sepúr Zarco en Guatemala, donde hubo 30.000 mujeres violadas, buena parte de ellas indígenas, y un 98% de los casos por agentes del Estado. En la misma línea que se expresa Mujeres de Negro, que en el año pasado participaron en el Tribunal de Mujeres de Sarajevo durante el conflicto de la ex Yugoslavia, se denuncia 60.000 violaciones de mujeres en Croacia y Bosnia. Para Viviana, presidenta de Women Link, organización feminista experta en violencia de género, que ha documentado abundantemente la violencia sexual sufrida por las migrantes subsaharianas en su periplo a Europa, el hecho de la violencia sexual masiva es universal y es clave cuando es tarde cuando la información es tardada o llega pausada. Y bueno, pues hacen algunos otros recuentos de cómo algunas otras compañeras han tenido que pasar por violaciones abundantes, que es un tema que no se ha tratado, ni siquiera se ha querido llevar a juicios en algunos países, ni siquiera se toma en cuenta, y los tratados internacionales son violados constantemente. Y este es otro tema que tiene que arroja y que tiene que ver con la migración en Europa. Y bueno, yo creo que con el flujo de gente en cualquier parte del mundo es el que tiene que ver. Las mujeres son las más vulnerables. Hay documentos y documentales que nos permiten conocer a más profundidad lo que pasa con el tema sexual de las mujeres. No solo es la trata, sino también es quien ellas buscan comida y pues quien dice sí, pero a cambio de ello quiero acostarme contigo, quiero un favor sexual de algún tipo. Entonces son un grupo muy vulnerable en este flujo migratorio. Y bueno, pues hacemos un llamado también a las autoridades a que pongan también ojo en esto, pero también a las organizaciones y al pueblo en general a que deje estas políticas racistas y que permita el flujo de la gente. Así hacemos con esto una pausa musical. Terminamos con esto en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Vámonos rápidamente con las nacionales. Si lo que buscas es una vida de sensaciones, probar las drogas, conocer tu cuerpo, experimentar. Si lo que quieres es dedicarte de lleno a tus pasiones, vivir sin límites fuera de su normalidad. Si no te sientes atada a los eslabones de la cadena de lo estable y la seguridad, sigue tu camino, no te pares, no mires atrás, muerde cada instante, el placer no te va a quemar. Pero antes de olvidarte del mundo, piensa un segundo en actuar. Antes de dormir más profundo, créeme que un día despertarás. Si alguna vez pudiste ver más allá del centro de tu ombligo y notaste que hay cosas en el mundo que van mal, si de vez en cuando ves que existen muchos más de mil motivos para acumular tu rabia y sentirla estallar, si te das cuenta de que hay sueños por los que luchar, ¿a qué esperas? Ser realista, ser radical. Sigue tu camino, no te pares, no mires atrás. Muerde cada instante, el placer no te va a quemar. Si no nosotras, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Quién que no alce la voz puede seguir soñando? Sientes que te abandonan las puertas y has fallado. Recuerda que hay mucho en juego y no tanto que perder. Que en la lucha está la alegría, que en tu día a día puedes vencer. Que quien no desespera algún día no es por fuertes que no quiere ver. Sigue tu camino, no te pares, no mires atrás. No te va a quemar, si no nosotras, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Quién que no alce la voz puede seguir soñando? Si no nosotras, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? FL Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo y vamos a comenzar con nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Y tenemos una buena noticia: que se frena la construcción de la presa Las Cruces. La construcción de presas nunca han traído un beneficio al pueblo, seguramente sí a los involucrados en construirla. Este es en Tepic, Nayarit, y bueno, pues dice: las grillas y los mitotes de algunos actores políticos han complicado los grandes proyectos que Nayarit tiene para salir adelante. Esto lo dijo el gobernador Roberto Sandoval, visiblemente molesto a medios de comunicación sobre la posible cancelación, que es casi un hecho, de la construcción de la presa de Las Cruces. A partir de que se anunció con bombo y platillo la construcción de la cuarta presa hidroeléctrica en Nayarit, se comenzó a organizar la defensa del río San Pedro, el único río libre en nuestro continente, y la resistencia contra dicho proyecto. Quienes encabezaron la resistencia contra dicha construcción fueron comunidades indígenas de la Sierra Nayarita, por ser los más afectados, aunque también se sumaron comunidades de campesinos y pescadores, organizaciones ambientalistas y organizaciones políticas y una gran parte del pueblo. El gobernador Roberto Sandoval también dijo que estará próximamente en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para gestionar que no se frene el desarrollo, es decir, insistir que se lleve a cabo la construcción de la cuarta presa en Nayarit. La realidad es que las presas hidroeléctricas nunca han traído un beneficio para el pueblo, seguramente sí para los involucrados en su construcción. El supuesto desarrollo se ha convertido en una calamidad para los pueblos que la sufren, pues cae sobre ellos el engaño, el despojo de sus tierras, desplazamientos forzados, deterioro de su economía, destrucción del tejido social, daños irreversibles para la naturaleza y el aniquilamiento de una cultura ancestral. De construirse la presa de Las Cruces, quedarían bajo el agua pueblos enteros, como ha sucedido con los proyectos anteriores, obligando a los habitantes a desplazarse a otros sitios, viendo cómo quedan bajo el agua sus recuerdos, sus muertos y su cultura. Dejaría bajo el agua 15 sitios sagrados de nuestros hermanos indígenas. El ser humano no puede desarrollarse como tal sobre la destrucción de culturas milenarias, sobre las creencias religiosas de los primeros pobladores de este territorio. Eso, en lugar de ser desarrollo, es un retroceso. En Salitraría, miles de hectáreas de tierras que se encuentran río abajo, y las dejaría inservibles para la agricultura y ganadería. O sea, quedaría la estocada final a los campesinos que aún viven de la tierra. El río San Pedro se ha desbordado en época de lluvia siempre, lo que ocasiona un enriquecimiento natural a las tierras de los campesinos. De construirse dicha presa, esto ya no pasará. Pone en riesgo 30.000 hectáreas de manglar, lo que se conoce como marismas nacionales, y es el humedal más importante del Océano Pacífico. Causaría un daño catastrófico para nuestro planeta. Además, acabaría con la actividad pesquera de la región, principalmente de Ostión, en Boca de Camichín, dejando sin sustento a muchas familias. Alterar la naturaleza tiene sus consecuencias. Acumular enormes cantidades de agua crea un peso sobre la tierra, provocando temblores. La inundación descomunal que azotó la ciudad de Villahermosa, Tabasco, hace algunos años fue producto del desbordamiento de una sola presa. Nosotros, con cuatro presas, estaríamos en riesgo de quedar varios metros bajo el agua. Es por esto, entre muchas otras cosas, que la resistencia por un río San Pedro libre no paró de movilizarse por frenar la construcción de la presa. Esas dignas personas que han tenido la vida en todos sus sentidos son a los que el gobernador de Nayarit llama grillos y mitoteros. Es necesario también mencionar el desarrollo que traería consigo la construcción de la presa para establecer puntos de comparación. Las mineras que están acechando nuestro estado tendrían el agua necesaria para desarrollar sus negocios en Nayarit, explotar nuestros recursos, contaminar nuestro cielo, tierra y subsuelo, y llevarse inmensas cantidades de dinero. Dejaría un desarrollo económico muy importante para los dueños de las empresas constructoras que se les otorguen las licitaciones. Los tradicionales diezmos que se entregan a los gobernantes desarrollarían bastante sus bolsillos, pues hablamos de un presupuesto de 580 millones de dólares. 10.000 empleos temporales durarán el tiempo necesario para devastar la economía de la región. Se desarrollarían las relaciones de subordinación del gobierno mexicano con el gringo, al poder suministrar al país vecino el agua que les esté faltando. La presa de Las Cruces sería un monumento a la impunidad, a la soberbia, a la corrupción, a la avaricia y a la obediencia. Pero hay algo que Roberto Sandoval no menciona, y que es necesario decirlo. La crisis del capital es tal que pone en riesgo sus propios proyectos devastadores, pues gracias al drástico recorte presupuestal del gobierno federal, la presa de Las Cruces ha quedado fuera del presupuesto, según informes recientes de la Comisión Federal de Electricidad. Y pues bueno, hasta ahora, digamos, digamos que está parada la construcción de la presa Las Cruces, pero bueno, pues mantengámonos al pendiente de lo que pueda pasar, como ya lo dice el compañero en esta nota, escrita por Juan Carlos Carvajal. Las comunidades originarias o las comunidades indígenas son las que han llevado principalmente la lucha en contra de la construcción de esta presa, porque están defendiendo el río San Pedro, en donde tienen algunos lugares que son para ellos importantes, a lugares ceremoniales, y bueno, pues estemos al pendiente de que pues se acate esta disposición en donde se dice que no se va a realizar la construcción de la presa Las Cruces. Bueno, ahora vamos a dar lectura a este comunicado que sale el 29 de febrero de este presente año. Es una convocatoria zapatista a las actividades de este 2016. Considerando primero que la grave crisis que sacunda al mundo entero y que habrá de agudizarse, pone en riesgo la supervivencia del planeta y todo lo que puebla, incluyendo a los seres humanos. Segundo, que la política de arriba no solo es incapaz de idear y construir soluciones, también es una de las responsables directas de la catástrofe ya en curso. Tercero, que la ciencia y las artes son quienes rescatan lo mejor de la humanidad. Cuarto, que las ciencias y las artes representan ya la única oportunidad seria de construcción de un mundo más justo y racional. Y quinto, que los pueblos originarios, quienes viven, resisten y luchan en los sótanos de todo el mundo, son poseedores, entre otras, de una sabiduría fundamental, la de la supervivencia en condiciones adversas. Sexto, que el zapatismo siga apostando en vida y muerte por la humanidad. La Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatistas convocan a artistas, científicos formales y naturales, a las y los compañeros de la Sexta Nacional Internacional, al Congreso Nacional Indígena y a cualquier ser humano que sienta interpelado a las siguientes actividades. 1. Al Festival y Compartición Comparte por la Humanidad, que se celebrará los días 17 al 30 de julio del 2016. Podrán participar todos y todas quienes tengan como práctica el arte. Para el zapatismo, artista es toda persona que reivindique su actividad como arte, independientemente de cánones críticos de arte, museos, wikipedias y demás esquemas especialistas que califican, es decir, excluyen las actividades humanas. El festival tendrá dos grandes eventos. El uno, en el CIDES y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y en las sedes y calendarios alternos que se implementan según la asistencia que se confirme. En él participarán todas las personas, grupos y colectivos que se hayan inscrito y o hayan sido invitados por tal efecto. La fecha límite para registrarse es el día 15 de junio del 2016. Inclusive, el correo electrónico para registro en esta actividad es comparte@stln.org.mx. Lo repetimos, comparte con A mayúscula, @stln.org.mx. El otro uno será en el Caracol de Oventic, Chiapas, México. En él participarán solo las bases de apoyo zapatistas con sus expresiones artísticas. Para ello, desde este mes de febrero y hasta el mes de junio del 2016, en las comunidades regionales y zonas zapatistas, decenas de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas realizarán reuniones y festivales para decidir las formas de su intervención artística y seleccionar a quienes habrán de participar. La parte zapatista del festival iniciará el 17 de julio del 2016. La participación de artistas invitados y registrados podrá ser con su mismo arte o con una reflexión sobre tal. La entrada es libre, previo registro. 2. A la fiesta en homenaje al Congreso Nacional Indígena por sus 20 años de lucha y resistencia, a celebrarse el 12 de octubre del 2016 en el CIDES y de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los días previos y posteriores al Congreso Nacional Indígena, realizará la actividad que considere pertinente en él o los lugares que decida. El registro para participantes observadores en el festejo en honor al CNI en el correo electrónico CNI con mayúsculas 20aniversario@stln.org.mx. Lo repetimos, CNI 20aniversario@stln.org.mx. 3. Al encuentro los zapatistas y las creencias por la humanidad, a celebrarse los días 25 de diciembre del 2016 y el 4 de enero del 2017 en el CIDES y de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En este encuentro participarán solamente los científicos formales y naturales invitados e invitadas, así como en calidad de alumno, jóvenes y jóvenes bases de apoyo zapatistas, quienes presentarán sus dudas, preguntas y cuestionamientos a los científicos asistentes. Aunque la entrada será libre, previo registro, solo podrán tomar la palabra los y las ponentes, los y las jóvenes zapatistas que hayan sido seleccionadas y seleccionados en sus comunidades, regiones y zonas para asistir. No habrá examen para los y las alumnos y alumnas, pero para los científicos y científicas, bueno, pues buena suerte con las preguntas. Como correo electrónico para registro de asistencia, como escuchas, conciencias@stln.org.mx. Hay que deletrarlo un poco porque sí tiene mayúsculas, entonces con minúscula es CON mayúscula CINCIAS@stln.org.mx. La de conciencias va en mayúsculas. Les daremos más detalles en los próximos días. Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés, México, febrero del 2016. Continuando con más noticias, tenemos que en Puebla, entre protestas, inicia la construcción de la hidroeléctrica en Tepatlán. San Felipe Tepatlán, Puebla, sin autorización de la población indígena, portando armas para amedrentarlos y provocar, los empleados de la empresa de Selec Comex Hidro iniciaron la construcción de una de las represas de la hidroeléctrica Puebla 1 en terrenos del río Ajajalpan, a la altura de San Felipe Tepatlán, denunciaron los pobladores. Las obras, dijeron, comenzaron el pasado 25 de febrero, pasado por lo que una comisión de miembros de la organización Guardianes del Río Ajajalpan exigió a los empleados de la generadora de energía que suspendieran las excavaciones. Cuando llegamos ahí, uno de los trabajadores sacó un arma con intención de amedrentarnos y provocarnos, generándose momentos de mucha tensión. Con esto, añadieron, se demuestra que la empresa Comex Hidro utiliza la violencia para imponer el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que traería... graves daños a la madre tierra y a nuestras vidas. Ante esta situación, los defensores del río Ajajalpan responsabilizaron al gobierno federal, al gobernador del estado Rafael Moreno Valle y a la empresa Comex Hidro de cualquier situación de violencia y confrontación que pudiera suscitarse contra los habitantes de este municipio de la Sierra Norte y contra quienes participan en la defensa de su territorio. Recordaron que en una asamblea pública realizada el 5 de julio del año pasado, ante la presencia de representantes de los gobiernos estatal, federal y municipal, más de 2.000 personas de San Felipe Tepatlán manifestaron su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, que no beneficiará a las comunidades, pero sí a la transnacional Walmart. Por ello, exigieron que tanto las autoridades como los empresarios respeten su derecho a la libre determinación y al territorio, cancelando el proyecto de generación de energía que empezaron a construir en el río Ajajalpan y que afecta además a los pobladores de los municipios de Aguacatlán y Tlapacoya. El origen del dinero. La empresa de Selec, a cargo del proyecto hidroeléctrico, es una subsidiaria de Comex Hidro, constituida entre otros por Salomón Camajari. Samra es director de la exparestatal Altos Hornos de México. La Comisión Reguladora de Energía le otorgó a este corporativo un permiso de autoabastecimiento para proveer de energía eléctrica a Walmart, Waldosmart, Suburbia, Vips, Colchas de México y una persona física, Ileana Hinich Meckler. Además, según datos del Centro de Investigaciones Poder, la empresa recibió financiamiento del Departamento del Estado de Estados Unidos para la promoción de energías renovables, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura. Entre los cuestionamientos al proyecto, además de los daños al medio ambiente, están que la Puebla 1 no proveerá de la electricidad a las comunidades afectadas, que el proceso de consulta a la población indígena inició 5 años después de haber sido otorgado el primer permiso a la empresa. Además, han sido denunciadas diversas acciones de las autoridades y de Deslex, Comex Hidro, tendientes a romper el tejido comunitario, ofreciendo dádivas, bebidas embriagantes y proyectos productivos financiados con recursos públicos a algunos pobladores que aglutinó en organizaciones a modo Bio Sierra y Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, mientras que quienes se oponen al proyecto están siendo perseguidos, señalados en algunos medios de comunicación de la región y amenazados, indicaron los defensores de Ajajalpan. En fechas recientes, 14 pobladores de San Felipe Tepatlán fueron denunciados penalmente como parte de esa estrategia de represión, recordaron. Y bueno, pues esto es lo que está aconteciendo allá en Puebla. Los invitamos a que consulten en el Facebook de TPP Presas. Ahí se encuentra el comunicado que dice así: continúan las agresiones a comunidades totonacas por el proyecto hidroeléctrico Puebla 1. a los medios de comunicación, el 25 de febrero de 2016, en el municipio de San Felipe Tepatlán, trabajadores de Deselec 1 Comexidro iniciaron sin autorización de la población la construcción de la represa. Ante esta situación, una comisión de la comunidad fuimos hasta el lugar de los hechos para exigirles que dejaran de dañar a la madre tierra con sus excavaciones. Cuando llegamos allí, uno de los trabajadores sacó un arma con intención de amedrentarnos y provocarnos, generándose momentos de mucha tensión. Por tal motivo, nuevamente denunciamos públicamente que la empresa Comexidro utiliza la violencia para imponer el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que traería graves daños a la madre tierra y a nuestras vidas. Exigimos a las autoridades que respeten los acuerdos tomados en la Asamblea del 5 de julio de 2015, en que participaron autoridades del gobierno estatal, federal y municipal y más de 1,000 personas de San Felipe Tepatlán. Como comunidades indígenas también exigimos que se respete nuestro derecho a la libre determinación y al territorio. El proyecto hidroeléctrico pone en peligro la vida de nuestras comunidades para beneficiar a la transnacional Walmart, por lo que exigimos su cancelación. Responsabilizamos al gobierno federal, a Rafael Moreno Valle y a Comexidro de cualquier situación de violencia y confrontación hacia las personas que vivimos en el municipio. Fuera Walmart y Comexidro de la Sierra Norte de Puebla, no a los proyectos de muerte. Guardianes del Río Ajajalpan, organización Tutunacu Náhuatl en defensa de la tierra, el territorio y los pueblos. Pues esta es la situación que está aconteciendo allá en Puebla y pues nos mantendremos al pendiente de lo que pueda ocurrir ante cualquier agresión hacia los compañeros que pues se encuentran defendiendo su territorio. Repasando otras noticias, esta caravana de padres de los 43 compañeros desaparecidos el año pasado cosechó su primera reunión con la justicia tras 17 meses. Tuvieron que irse hasta la punta del país para lograr ser recibidos por alguna de los múltiples jueces que tienen a su cargo una de las múltiples causas en las que se investiga la masacre de Iguala. El 26 de febrero, a 17 meses de que Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo coordinado que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, que desde entonces se encuentran desaparecidos. En Matamoros, estado de Tamaulipas, están radicadas cuatro de las causas penales que investiga la masacre. Esa dispersión opera contra el avance de la investigación, según advirtió el grupo de interdisciplinario de expertos independientes que trabaja en el caso desde comienzos del 2015, por medio del convenio que el Estado mexicano firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de esta dificultad, en este caso la distancia operó en la sensibilidad del magistrado. En 17 meses de ausencia y de lucha por ser atendidos, es el primer juez de la República que acepta una reunión personal con los padres de muchachos desaparecidos, con todos, no con una comisión de ellos. El 26 de enero, los padres de Ayotzi habían intentado una reunión con el nuevo presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales. No tuvieron éxito. Nos ofrecieron una reunión para los días siguientes a los 3 o 4 días que hicimos el contacto, pero era complicado porque ofrecían recibir una comisión de padres, entre 5 y 7 padres, de un grupo muy numeroso. Pero lo que piden siempre los padres es la posibilidad de poder dialogar todos. Por eso esta reunión en Matamoros fue tan importante. Es la primera vez que el Poder Judicial se muestra con más sensibilidad con los padres, que comprende que su trabajo va más allá de estar más en un escritorio y que implica una atención directa con las víctimas, sobre todo en un caso como este. Y que hay víctimas colectivas, explicó Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinolan, en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero. En las cuatro causas de Matamoros hay 60 personas encausadas por diversos delitos, pero solamente es una, en una de ellas se instruye investigación por desaparición forzada. Son apenas 5 los procesados por este delito de un universo de 60. Todos los autos de formal prisión han sido apelados por acusación, pero no fue en este juzgado donde, como se dijo, ya se otorgó amparo parcial a 22 policías de Iguala acusados de violencia contra Julio César Mondragón. No nos dieron datos sobre si los 60 procesados por el juzgado de Matamoros son o no policías estatales. Sí nos mencionaron que los otros delitos, además de los 5 por desaparición forzada mencionados más arriba, que se instruyen en esas causas como delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas, pero en este juzgado los amparos que ellos presentan siguen sin haber sido resueltos. ¿En qué elementos pusieron énfasis los padres en la reunión con el juez? Querían conocer los avances del caso. Hicieron énfasis en que él emita sus resoluciones apegándose al derecho. También estaban en que se entendiera el contexto en el caso, así como la gravedad de los hechos, pero el principal énfasis fue su derecho de, como víctimas, acceder a la justicia. La caravana llegó a Matamoros escoltada por seguridad ofrecida por el gobierno de Monterrey, con quien los padres tuvieron buena interlocución, así como fueron seguidos todo el camino por un vehículo, explicó el abogado. La recepción en el norte, tanto como Reynosa como Monterrey, pese a la poca difusión de recorrido de la caravana, fue impresionante. Fue importante para los padres ver cómo a 17 meses de la desaparición de sus hijos, la gente sigue muy al pendiente del caso, ofreciendo su solidaridad, incluso apoyo económico, pero no solo apoyo moral, alimentos y calidez. Eso infunde mucho ánimo. El problema no se dio en el norte, sino en Tlaxcala, cuando ya venían de regreso hacia el sur, en la caseta de San Martín, cuando esa localidad, el primer autobús en que viajaban la caravana, pero sin problemas. Los padres no pagan pasaje cuando viajan en reclamo de la desaparición de vida de sus hijos. Cuando el segundo quiso pasar, la policía intentó detenerlo. Como el autobús no frenó, lo siguieron y lo golpearon, rompiendo los cristales del lado derecho. Algunas personas venían durmiendo y con el ruido de los cristales y los golpes en el camión pensaron que estaban en medio de un tiroteo. Había niños pequeños, la gente entró en pánico, gritaban. Un grupo de estudiantes y padres bajó molesto e increpó por el ataque. Los agentes respondieron de manera agresiva, sacaron las armas y les apuntaron. Intervino personal del ejército mexicano que tienen en esas casetas un retén permanente y también llegaron apuntando a los padres, aún explicándoles quiénes éramos y por qué estábamos ahí. Perdimos cerca de dos horas en ese episodio, pero finalmente se fueron calmando y pudimos seguir. El cierre fue en Necaxa, junto a la sección local del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora se preparan para descansar apenas un par de días, ya que el próximo jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de marzo, preparan 3 jornadas de búsqueda y solicitud de información a la ciudadanía de Iguala. El 3 en la tarde se dará inicio con una misa, el 4 es la búsqueda por colonias y pueblos cercanos a Iguala, y el 5 será la jornada de recepción de información utilizando módulos instalados en Iguala para tal fin, así como la realización de foros de discusión. Como final, una última pregunta. ¿Cómo se tomaron los padres la actitud del Papa Francisco de dar una conferencia de casi una hora en el avisón de regreso al Vaticano, en que sostuvo que el motivo para no reunirse, con los papás de los 43 fueron las divisiones internas del grupo? La sensación no es buena. Para los padres era importante que el Papa lo recibiera, pero si no había posibilidad de agenda, esperábamos al menos que hubiese un mensaje, no solo para los padres de los 43, sino para las familias de los más de 27,000 desaparecidos de México. No hubo ni uno ni lo otro. Entendemos que la respuesta que dio sobre el motivo por el que no reunió es una excusa para justificar la negativa dada por el Vaticano y por las negociaciones diplomáticas que implicó su visita del país. Su mensaje era fundamental para las víctimas, porque el sufrimiento que se siente ante la desaparición forzada de un ser querido es incuestionable, es insoslayable. En otras noticias tenemos que celebran la audiencia sobre el caso de Nestora Salgado. En los próximos días podría obtener su libertad, recordando que Nestora Salgado pues es comandante de la policía comunitaria en la comunidad de Olinalá, en el estado de Guerrero. Y bueno, pues a las 3 horas de este día, del pasado 26 de febrero, se concluyó la audiencia que tuvo por objeto recoger la declaración preparatoria a Nestora Salgado García, luego de que el pasado 23 de febrero, el juez primero y la jueza segunda del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa, decretaron la regularización de los 3 procesos de la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, el cual enfrenta por el delito de secuestro. Los jueces decidieron anular todo lo actuado en las causas penales 05/2014, 196/2013 y 48/2014, bajo el argumento de que a la hora de rendir la declaración preparatoria, la lideresa indígena no fue informada de su derecho a la asistencia consular, no obstante su doble ciudadanía mexicana y estadounidense. Es así que esta vez, en la etapa de reposición de los procesos, Nestora Salgado fue debidamente informada de este derecho, mismo al que tuvo que renunciar, ya que en la audiencia que se celebró en los juzgados de Santa Marta, Catitla, al oriente de la Ciudad de México, no estuvo presente personal de la Embajada de Estados Unidos, lo que, a decir de Sandino Rivero, parte de la defensa jurídica de Nestora Salgado, muestra el poco interés de esta instancia por el caso. En entrevista, el defensor explica que durante la audiencia, que inició alrededor de las 22:30 horas de ayer, se desahogaron las declaraciones preparatorias correspondientes a cada una de las tres causas penales. Nestora Salgado y su defensa acordaron que ella se reservaría el derecho a declarar. Celebrada la audiencia, corresponde al personal de los juzgados de Santa Marta, Catitla, enviar la información recabada a los juzgados de origen, es decir, a Tlapa, para que el juez primero y la jueza segunda del Distrito Judicial de Morelos determinen en un plazo no mayor de 144 horas, a partir de que reciban los exhortos correspondientes, ya sea autos de libertad o autos de formal prisión en contra de la excomandanta de la Policía Comunitaria. Cabe destacar que las y los defensores de Nestora Salgado optaron por pedir la duplicación del término constitucional de 72 horas, con que cuentan los jueces para resolver la situación jurídica de su representada, con el objeto de nutrir los medios de pruebas en su favor. Leonel Rivero, Sandino Rivero, Amanda Rivero y Carla Mena, el equipo jurídico que defiende a Nestora Salgado, consideran que los medios de prueba que han presentado son suficientes para demostrar la inocencia de la madre de tres hijas, por lo que confían en que el fallo de los jueces sea favorable, es decir, que decreten autos de libertad. Sandino Rivero recuerda que entre las pruebas que han aportado para sostener la inocencia de su defendida se encuentran un documento que acredita que la Policía Comunitaria de Olinalá es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC. Dos oficios, uno a cargo del presidente municipal de Olinalá y otro de un ministerio público, en los que los funcionarios se dirigen a Nestora Salgado como comandante del órgano ciudadano. Una pericial en antropología jurídica que aporta elementos sobre la concepción de los sistemas normativos indígenas, incluidos los de justicia, y documentos que prueban que las madres de los adolescentes que acusan a Nestora Salgado de secuestro son quienes pidieron el ingreso de sus hijas al sistema reeducativo de la CRAC. Nestora Salgado, de origen indígena, se encuentra presa desde el 21 de agosto de 2013. A la mujer, nacida en la localidad de Olinalá, se le fabrican tres causas penales por el delito de secuestro agravado que involucran en total a 53 presuntas víctimas. Las y los defensores de Nestora Salgado han probado que las detenciones que ella ejecutó, mismas que están en el origen de las acusaciones de secuestro que se le imputan, fueron en ejercicio de su cargo de comandante de la Policía Comunitaria, órgano de seguridad y justicia que tiene sustento en la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Es importante señalar que en contra de Nestora Salgado aún existen tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. En Ayutla por secuestro agravado, en Guamuxtitlán por homicidio calificado y lesiones, y en Tlapa por robo y privación de la libertad. Leonel Rivero, Sandino Rivero, Amanda Rivero y Carla Mena esperan que estas sean notificadas en breve para poderlas combatir y que no representen un obstáculo para la posible excarcelación de su defendida. Bueno, pues aquí desde Noticias de Abajo también esperamos la pronta liberación de la compañera Nestora Salgado, quien pues ya lleva más de 2 años en prisión y bueno, pues que también ha visto deteriorada su salud por las condiciones que está enfrentando en prisión. La compañera tiene diabetes y bueno, pues vamos a continuar aquí al tanto de lo que pueda ocurrir con este proceso de la compañera Nestora Salgado. Bueno, ahora vamos a continuar con una nota. Esto es una nota de Desinformémonos. Se titula "No tengo miedo porque nuestra lucha es justa", dice maestra oaxaqueña con orden de aprehensión. Hoy la noticia en los diarios nacionales y locales, en noticieros locales de nuestro Oaxaca, es sobre orden de arresto contra mi persona y dos ex jefes de otros niveles educativos de nuestro estado. Compañeras y compañeros, esto es una muestra más por parte del gobierno de la represión e intimidación en contra de los agremiados de la sección 22. Manifiesto no tener miedo porque sé que nuestra lucha es justa. Consciente estoy de que el enemigo, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, tiene conocimiento que como como nivel de educación preescolar hemos caminado en todo el estado para decirles a nuestras y nuestros compañeros que estamos de pie y que como movimiento social moriremos cuando muera el sol. Lo que el gobierno ha hecho y dicho en nuestra contra es muestra del temor que tiene de levantamiento y despertar de conciencias de los agremiados de la sección 22. Sin embargo, sabemos que el miedo ha quedado de lado y que este lunes saldremos nuevamente a manifestarnos por el respeto irrestricto a nuestro sindicato, a nuestro derecho de ser tratados dignamente, por la libertad de nuestros presos políticos, por el cumplimiento y el reconocimiento de las plazas de nuestros compañeros con incidencias de pago y para manifestarnos en contra de la mal llamada reforma educativa. Así responde Xóchitl Yasmín Ávila Morales, es jefa de la Dirección de Educación Preescolar del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, al anuncio difundido este fin de semana de que un juez libró órdenes de aprehensión en contra de otros tres integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE, ella incluida. Carlos Sánchez Juárez, quien estuvo al frente del Departamento de Escuelas, Telesecundarias y Técnicas, y Nicolás Daniel Rosas Ibáñez, extitular del Departamento de Telesecundarias, serían los otros dos docentes buscados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por supuesta usurpación de funciones al interior del IEPO y por presunta retención de bienes muebles. Javier Martín Villanueva Hernández, delegado en Oaxaca de la Procuraduría General de la República, confirmó que aún están pendientes de ejecutar 26 órdenes de aprehensión en contra de igual número de profesores de la sección 22 de la CENTE, ya que las 30 órdenes de aprehensión giradas por los juzgados del distrito correspondientes solo se han ejecutado 4 en contra de los integrantes de la comisión política de la sección 22. Bueno, es importante hacer el llamado a que estemos al pendientes de todas estas pues señalamientos que se hacen en contra de los integrantes de la sección 22 y en contra precisamente de estas 3 nuevas órdenes de aprehensión que giran en torno a nuestros compañeros allá en Oaxaca. Bueno, y con esto despedimos esta sección del Ombligo del Mundo. Vamos a un corte musical y en un momento regresamos. Thank you. llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de regreso, vamos a dar paso a nuestra columna caminera, que el día de hoy trajimos el tema de las copas menstruales. Esto pues con el objetivo de que nosotras como mujeres pues también dejemos de ser dependientes de las toallas femeninas o sanitarias que tanto daño le hacen a nuestro planeta Tierra. Y bueno, pues ¿qué es una copa menstrual? Es cómoda, segura, moderna, simple, ecológica, económica e higiénica. La copa menstrual es un recipiente de silicona médica que se introduce en el interior de la vagina, igual que un tampón, durante la menstruación, adaptándose a las paredes vaginales en todo momento independientemente del movimiento que hagamos, y recoge todo el flujo del interior de la en el interior de la copa. Puedes llevar la copa hasta por 12 horas en el interior sin tener que preocuparte en función del flujo que tengas, y tienen un uso ilimitado, ya que la puedes quitar y poner tantas veces como tú quieras. Se utiliza diariamente durante todo el ciclo, sí, todo el ciclo, por lo que la puedes usar por la noche sin problemas, puedes dormir tranquila y plácidamente. Luego tan solo la esterilizas con agua hirviendo y la guardas en su bolsita de algodón hasta tu siguiente menstruación. Con ella eliminas de por vida los tampones, las compresas, los salvaslips, los olores, las manchas, las pérdidas y las preocupaciones. ¿De qué está hecha una copa menstrual? Está hecha de silicona médica o TPE, que es elastómero termoplástico, dependiendo de la marca. ¿Y ese color que tienen? No te preocupes, es colorante alimentario. Están hechas pensando en todas las mujeres, tanto para aquellas quienes tengan alergias o como las que no. Aquí son aptas para todas, pues no se utiliza ningún aditivo químico que pueda afectar al organismo de la mujer. Ninguna bacteria puede permanecer en la superficie totalmente lisa, que no absorbe ningún líquido y por lo tanto no se producen alteraciones en el entorno vaginal natural. Al ser de silicona médica o TPE, no araña ni seca las paredes vaginales y tampoco deja restos de fibras, a diferencia de los tampones tradicionales. ¿Cuánto tiempo puede durar? Su tiempo de vida es de hasta 15 años con un mantenimiento adecuado. ¿Y sabías que en aproximadamente 4 meses tienes recuperada la inversión? ¿Y es saludable? La copa menstrual está hecha de silicona médica o bien en TPE, según la marca que adquieras, y son 100% hipoalergénicas, completamente libres de aditivos químicos y productos dañinos que puedan afectar al organismo. La copa menstrual no seca las paredes vaginales, no araña y tampoco deja restos de fibras, ya que a diferencia de otros métodos convencionales, como la copa recoge el flujo en lugar de absorber, como lo hacen los tampones, por lo que no produce alteraciones en el entorno vaginal natural. Al comprar la copa menstrual y dejar de lado los otros métodos más conocidos, estás mejorando tu salud, tu entorno, tu mundo y además tu bolsillo. Y bueno, pues algunos consejos para quienes ya adquirieron su copa menstrual es evitar guardar la copa menstrual en envases herméticos o de cristal. Guárdala siempre en un lugar adecuado, libre de temperaturas extremas, es decir, mucho calor o mucho frío, y siempre, siempre, siempre dentro de su bolsita de algodón. Hablando de temperaturas altas, evita que la copa esté expuesta a rayos ultravioleta, así evitarás que pierda el color y conservará todas sus propiedades. Durante la menstruación, enjuaga la copa con agua y cuando se finalice la menstruación, esterilízala con agua hirviendo o usando el método de Milton. Eliminarás todas las bacterias que puedan quedar o pueda adquirir. Puedes usar también un poco de lubricante para introducirte la copa tantas veces como haga falta. No altera tu vagina ni perjudica la copa. Y bueno, pues por acá hacen algunas preguntas. ¿Te has parado a pensar cuánto nos llegamos a gastar en tampones o compresas en tan solo un año? La copa menstrual no tiene límites. Puedes introducir y extraer tantas veces como lo necesites, ilimitadamente. Lo puedes hacer durante todo tu periodo y los siguientes 10 o 15 años sin gastarte ni un peso más. Olvídate de comprar cajas y cajas cada mes. La copa te dura hasta 15 años. Y bueno, pues en términos ecológicos, cada año se tiran alrededor de... Hay una cifra súper impresionante, pero son como 94,500,000,000,000 de tampones y compresas en todo el mundo. Y si hubiera una forma de contribuir en el medio ambiente y no producir tantos residuos, hemos encontrado la solución perfecta. Una copa se utiliza ilimitadas veces durante el periodo menstrual sin generar ni un solo residuo. Y que era lo que les comentábamos, ¿no? Vamos a ponerles un audio acerca de la copa menstrual para que ustedes tengan una visión más amplia de los beneficios que les puede traer, no solo a ustedes, sino sabemos también que a nuestro planeta Tierra. Yo, por ejemplo, conozco a personas que llevan usando la copa menstrual e inclusive me comentan que pues la cuestión de los cólicos menstruales ha reducido bastante, además también del flujo menstrual. Entonces, bueno, son varias opciones y varios beneficios los que tenemos al ocupar la copa menstrual. ¿Qué es la copa menstrual? La copa menstrual es una alternativa que nos permite usar para evitar el uso de los tampones y las toallas desechables. Es una copita hecha de silicón de grado médico. Ojo, no es el mismo silicón que se pone en los implantes de seno. Eso es importante. Es el mismo. El material es material totalmente hipoalergénico y no produce olores. Es muy suave y es seguro, confiable. Y de verdad tiene un tamaño bastante... Pensé que a lo mejor podría ser más grande. Yo no la conocía, tengo que admitirlo. Y no, se ve bastante accesible. Exacto, el material es bastante suave, es moldeable y es muy fácil de poner. ¿Y cómo se usa eso? Ahora sí que instrúyeme, ¿cómo se usa eso? Bueno, la copa menstrual o copa de luna únicamente se pone antes de ponernosla en cada ciclo menstrual para esterilizar, como si fuera un biberón. Se pone en 10 minutos. Ya que esté limpia, después de que te bañes, la enroscas para que esté más chica como estamos hablando. la doblaras por el centro del medio. Exactamente. Y la introduces en la vagina. Se pone en la parte baja de la vagina. No es hasta el fondo como usualmente se utilizan los tampons o los tampones. Ahora es hasta el fondo. No es hasta el fondo, se pone en la parte baja de la vagina. Estamos aquí con la puntita, por ejemplo, tiene una puntita, ¿no? Y esta puntita, una bolita. Ajá. Este apéndice queda exactamente en dónde. Dentro de la vagina. Todo adentro. Esta bolita o el apéndice es para ayudarnos a sacarla. Ok, exacto. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de la copa menstrual? Muchísimos. Primero, el beneficio ecológico. Dejamos de tirar basura. Como dato importante, una sola mujer en su vida tira de 14.000 a 20.000 toallas y tampones desechables. Una sola mujer, multiplicadas de todas las mujeres que estamos en Cancún, en Quintana, en México, en el mundo, no hay más. Es una contaminación impresionante. Es parecido al tema de los pañales. Sí, así es. Cada tampón y cada toalla tardan en degradarse de 200 a 500 años. ¡Wow! Así es. ¡Wow! Muy buen dato, ¿eh? Sí. Entonces, si nosotras menstruamos 5 días al mes y utilizamos 4 tampones o 4 toallas diarios, multiplicados por año, multiplicados por 30 o 40 años en nuestra vida menstrual, estamos generando una cantidad impresionante. Correcto. O sea, sí, estamos contaminando. No. Ahora, la paradoja es, si somos creadoras de vida, ¿por qué utilizar productos que a la larga afectan la vida? Entonces, el primer beneficio, la ecología. Otro beneficio de la copa menstrual, la salud. ¿Cuáles serían los beneficios de la salud al utilizar la copa menstrual? Primero, el material no tiene químicos, no tiene tóxicos. Comparándolo con el tampón y con la toalla. ¿Alguna vez se han preguntado qué materiales químicos se utilizan en la elaboración o procesamiento de estos materiales desechables? Como que sí, los compramos y ni siquiera pensamos. Exacto, se utiliza cloro para blanquear el algodón. Se utilizan poliéster, rayón, nylon, etcétera, etcétera. Son muchos tóxicos en nuestra parte íntima que es muy sensible. Aparte, el proceso industrial de elaboración de estos productos generan un componente tóxico que se llama dioxina. La dioxina es cancerígena, que a la larga, obviamente, pues es absorbida por la vagina. Puede provocar un cáncer de matriz, un cáncer de útero, sí, ¿no? Sí, es que en realidad también depende mucho, pues, el sistema inmunológico de cada mujer. Es un dato, pues, que a algunas mujeres obviamente les tienen a mayor afectación. Pero en general, los productos desechables contienen muchos químicos. Y a lo que veo con el tema de la salud es eso, la copa menstrual no daña la pared vaginal, no daña la humedad vaginal, al contrario, la respeta. Al usar un tampón, al momento que está colocado ahí algunas horas, seca la pared vaginal, la irrita, exactamente. Es tan agresivo y todos los componentes químicos del tampón, que independientemente que absorba la menstruación, también absorbe la humedad natural de la vagina. Entonces, al momento de sacarlo, pues te estás irritando, te estás lastimando y a la larga, pues estás generándote también una enfermedad que se llama síndrome de shock tóxico. Te invito a todas las chicas que nos escuchan a investigarlo, a buscarlo por internet. Se está volviendo muy común hoy. Se está volviendo muy común, exactamente. Y por eso mismo se buscaron estas alternativas ecológicas y saludables. Ahora, a mí me viene una pregunta. Repito, yo tenía que ser sincera y me tuve que poner a investigar en redes, por supuesto, entré a tu página. Gracias. Que ahorita vas a decir cuál es en Facebook. Porque no sabía, había escuchado la copa menstrual, pero yo decía, bueno, ok, ¿cómo la usas? ¿Cómo la pones? Y luego, ¿qué hago con la copa? ¿Qué? ¿No? A ver, ya me dijiste cómo la voy a introducir. Exacto. Pero ¿y después? ¿Cuánto tiempo puedo tener la copa menstrual? La copa menstrual es una maravilla porque por el material, por la comodidad, la podemos tener puesta hasta 12 horas continuas dependiendo de la cantidad de nuestro flujo. Es decir, para flujo abundante la usamos 4 horas, flujo moderado de 6 a 8 aproximadamente y flujo ligero hasta 12 horas. ¡Wow! ¿Y qué hago con esta copa? Por ejemplo, mi día, voy a trabajar, soy mamá, tengo que dejar a los niños, la tengo que cambiar. Claro, por supuesto. La copita, ahora sí que, bueno, sería interesante, pues... ¿Verlo? No, pero lo podemos describir. Exactamente. ¿De qué manera la sacas? ¿Por esta protuberancia que decíamos que tiene en la parte de abajo? Sí, por la parte baja de la copa, la base la vas jalando, obviamente bien lavadas tus manos, pero antes de jalarla tienes que romper el sello o el vacío que se hace porque está dentro de tu vagina. O sea, como está dentro de un lugar donde no circula el aire, tiende a ser un vacío. Entonces rompes el vacío presionando la copa, el borde de la copa, wow, de esta forma, y la vas jalando poco a poquito. Thank you. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y bueno, ya para terminar el noticiero del día de hoy, tenemos los eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues ahí en el Chanteolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, esquina Río Elba, aquí en la Ciudad de México, las y los integrantes de la Ardilla Manca les extienden la invitación para que participen en los talleres que se estarán compartiendo dentro del aula con sede en el Chanteolín. Somos un grupo que busca la creación de formas diferentes de comunión y aunque necesitemos dinero, no queremos excluir a nadie ni negarnos la posibilidad de vínculos de conocimiento y creación de la mano de compinches, sin importar si traen billetes o no. Sin embargo, les pedimos su comprensión en cuanto al apoyo, ya sea monetario, con material, mediante el trueque, donación, etcétera, a los proyectos. Principalmente buscamos que se acerquen a la Ardilla Mutilada. El espacio lo hacemos todos y todas. La Ardilla Manca es un grupo de afinidad gráfico-mental con la iniciativa autogestiva, abierta, solidaria y libre. Y bueno, pues los talleres que están haciendo son sesiones abiertas de dibujo al desnudo, laboratorio artístico, laboratorio plástico sensorial, taller de dibujo básico, collage, profanación de libros, taller de GIF, animación básica y artivismo. Para que ustedes sepan exactamente qué días imparten estos talleres, los invitamos a buscar en Facebook el evento que se llama Talleres en la Ardilla Manca. También se va a llevar a cabo un acto político-cultural en memorial de las víctimas de la violencia de Estado. Esto se va a llevar a cabo en Paseo de la Reforma y Periférico, Boulevard Manuel Ávila Camacho sin número, en el Metro Polanco. El Memorial de Víctimas de la Violencia del Estado es un esfuerzo por contribuir a la memoria y denuncia colectiva, denuncia que al ocupar un espacio físico se vuelve constante, pública e interactiva. Diferentes organizaciones sociales, estudiantiles, centros de documentación y defensa de los derechos humanos, así como una serie de esfuerzos individuales y colectivos, pues, invitan a la tercera etapa de colocación de nombres, por lo que convocan al pueblo, a las organizaciones sociales populares, a participar en este ejercicio de memoria colectiva, en donde se va a llevar a cabo un acto político-cultural y se colocarán nuevamente los títulos del memorial y lamentablemente se incorporarán nuevas listas de víctimas, el juvenicidio de la discoteca News Divine en el Distrito Federal, el juvenicidio de la masacre en Villas de Salvacar en Ciudad Juárez, Chihuahua, el juvenicidio en Krill, Chihuahua y las víctimas del Casino Royal. Asimismo, incorporaremos la lista de los 15 periodistas ejecutados en el estado de Veracruz por el gobierno de Javier Duarte. La cita es el día 5 de marzo del 2015 a partir de las 12 a.m. en el Memorial de las Víctimas de la Violencia del Estado, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma y Periférico, junto al Campo Marte en la Ciudad de México. Y bueno, pues también se va a llevar a cabo una actividad el próximo domingo 6 de marzo que se llama Matasanos, que es el Festival de Gráfica y Publicación Independiente, en donde pues van a estar infinidad de compañeros y compañeras ahí mostrando pues todo lo que ellos realizan en cuanto a gráfica y publicación. Esto se va a llevar a cabo en el Multiforo Cultural Alicia, que se encuentra ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 91A en la Colonia Roma, ahí en la Delegación Cuauhtémoc, el próximo domingo 6 de marzo a las 3 de la tarde. Y bueno, pues con esto concluimos Noticias de Abajo del día de hoy, miércoles 2 de marzo, saludando y mandándoles un abrazo a quienes se mantienen al pendiente de este esfuerzo realizado por los medios libres y los invitamos asimismo a escuchar Noticias de Abajo los días lunes, miércoles y viernes y bueno, pues que se mantengan al pendiente y que le echen una ojeada a las notas que por ahí leímos y bueno, pues nos escuchamos la próxima.